Hola Pepe y a toda la audiencia de Farco. Estamos en Mendoza, en La Mosquitera, en el cierre de los dos días en los que nos hemos encontrado en el Encuentro Federal de Técnicas, el primer Encuentro Federal de Técnicas de Farco, que surge a partir de la Asamblea Nacional de este año en la provincia de Córdoba, como moción de poder formarnos en este sentido las mujeres y disidencias. Esto también es parte de un camino en el que nos venimos encontrando, en el que nos venimos juntando, también producto del encuentro, del primer encuentro del año pasado en septiembre, donde al mirarnos empezamos a observar que lo que en el espacio donde faltábamos y donde queríamos seguir creciendo y reforzarlo era todo lo que tiene que ver con la técnica. En ese sentido, se desarrollaron dos días en el que estuvimos trabajando distintas nociones de sonido y las distintas formas y formatos de operación, de transmisión, y tuvimos la alegría y la posibilidad de compartir con distintas compañeras que llegaron desde distintos puntos del país. Por eso vamos a estar compartiendo la vivencia y vamos a escuchar las voces de quienes nos estuvieron visitando. Bueno, yo soy Flavia de FM Poriajú, de Capitán Bermúdez, en el Cordón Industrial del Sur de la provincia de Santa Fe, y lo que rescato de este encuentro es la posibilidad desde ya de encontrarnos, pero también de que podamos pensarnos en los diferentes roles que vamos atravesando por casualidades, por necesidades o por decisiones en nuestros espacios de las radios comunitarias. Así que también un poco más de mi lado, en el que estaba más acostumbrada a la conducción o a la producción, también saber cómo hacemos que eso que queremos contar, que queremos decir, tiene que sonar lindo y tiene que sonar de calidad, como estuvimos trabajando acá, y cómo hacer que salga al aire. Me parece que son herramientas fundamentales para también luego ir a nuestras radios y llevárselo a las compañeras y compañeros. ¿Cómo están? Mi nombre es Angie, soy de Capilla del Monte, vengo en representación de una radio muchas voces, y súper contenta y agradecida a todas las personas que hicieron posible este encuentro entre mujeres. Y me gustó muchísimo el hecho de que, por ejemplo, las personas que ya habíamos operado nos pudimos sacar otras dudas o conocer, no sé, todo lo que es los cables, las conexiones, como esa parte técnica que nos convoca. Y también las personas que quizás no operaron ahora tengan como esa idea o esas ganas de, bueno, a ver cómo se hace esto. Y creo que eso, bueno, esa como que esa motivación es como lo que agradezco. Mi nombre es Eliana, soy de La Plata, de Radio Estación Sur, y bueno, la verdad que contentísima de este encuentro que tuvimos, de fortalecernos nosotras como compañeras, compañeres, de aprender entre nosotras, que la verdad que es mucho más lindo, más rico, más los tratos que hay entre, y conocernos también, ¿no? Conocer cuáles son las situaciones en nuestros espacios, en nuestros medios, y poder seguir fortaleciendo esta red que ahora se generó, y quizás también no solamente desde los medios de Farco, sino con otras radios, con otras compañeras de otros espacios, poder abrirnos y seguir viendo cuáles son las problemáticas que tenemos y cuáles son cómo las resolvemos. Nada, súper contenta, la verdad que ha sido increíble este encuentro. Gracias por haberlo generado. Bueno, yo creo que fundamentalmente hoy estamos acá porque estamos dispuestas a ocupar esos espacios que nos han, robado, o que no nos han dado esos lugares, ¿no? Que también nos pertenecen como técnicas y como partes integrantes fundamentales de las radios comunitarias, autogestivas, independientes. Creo que hoy damos cuenta de que tenemos no solo la capacidad, sino las ganas, el deseo de ir por más, y que sentir que podemos romper con los estereotipos, ¿no? Con los roles que nos han impuesto para pensar en cada espacio. Así que me parece que es fundamental un primer paso a seguir construyendo, y muy agradecidas por toda la organización de La Mosquitera, que se ha puesto la camiseta y ha posibilitado esto, que sigamos creciendo. Gracias. Bueno, yo soy Adriana, de La Leñera, de Potrerillos, y bueno, es la primera vez que participo de alguna actividad de Farco y ha sido muy rico esto, el encuentro entre mujeres y disidencias y el fortalecernos desde estos roles que muchas veces les tenemos miedo a veces. Entonces, bueno, para mí tiene mucho que ver con el empoderamiento desde ahí, desde la tarea concreta de cada uno y con la posibilidad de mejorar nuestros medios y nuestros espacios desde eso, desde tener igualdad de acceso a las herramientas que manejamos todos los días. Ana Clara García, de La Mosquitera, posibilitando este intercambio también de saberes desde tu experiencia en el sonido. ¿Qué desafíos se vienen? Los desafíos que se vienen son un montón y me parece que hay un montón de fuerza para afrontarlos. Es claro que las pibas, las mujeres, las compañeras que estamos en las radios comunitarias, estamos queriendo formarnos y capacitarnos en la técnica para ocupar esos roles. Ya venimos ocupando un montón de espacios y el desafío ahora es vamos por todos los espacios, ocuparlos. Seguimos en ese camino y seguimos caminando. Reportamos para Farco desde el primer encuentro federal de técnicas.